Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos y todes. Le damos la bienvenida al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, a la actividad La Economía Social de los Cuidados en Argentina, que hemos coorganizado conjuntamente con el INAES y con la Incubadora de Cooperativas Sociales. De Cooperativas de Cuidados. La miro a Zaida porque dos veces me hizo la corrección en otras actividades. Que coordinamos con las cooperativas sociales. Claro, que coordina con las cooperativas sociales. Pero es la incubadora de las cooperativas de cuidados. Bueno, el Centro Cultural de la Cooperación puso a disposición el lugar, dado que en el Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión, el tema de los cuidados es un tema que la verdad que venimos hace mucho tiempo dándole un rol central, más que nada aquellas expresiones que se organizan desde las cooperativas y mutuales e incluso también expresiones comunitarias, porque los cuidados, como interpretamos en la economía social, solidaria y popular, están en el centro de nuestra vida. Y las cooperativas tenemos una historia muy interesante en generar, digamos, espacios vinculados a los cuidados. Incluso en nuestra raíz está, en cada cosa que hacemos, en cada actividad, ya sea de trabajo, de servicios públicos, de vivienda, el tema de los cuidados nos atraviesa muchísimo, porque impacta directamente en la calidad de vida de las personas y en la sostenibilidad de la vida. Así que bueno, hoy en esta actividad nos acompañan Gustavo Sosa, de la Universidad Nacional 3 de Febrero, que es coordinador general de la incubadora, Ariana Zakroisky, que nos está acompañando a la distancia, que es integrante del equipo de mapeo y técnica de la incubadora, Josefina Sánchez, una compañera muy querida de la Cooperativa de Trabajo Soltrecha, que aprovechamos a saludar porque ayer cumplieron 21 años de autogestión. Uh-huh. Así que, bueno, un gusto y un placer, como siempre, tenerte, José, entre nosotras, nosotros y nosotres. Y la compañera Zaida, vocal del directorio de INAES, que viene impulsando fuertemente el armado de esta incubadora y acompañando al sector en temas, bueno, tan centrales como son el de los cuidados y otros más también. No me quiero olvidar el tema géneros. Ahí la compañera con la cual venimos militando también ese tema. Y acá también tenemos otras compañeras que venimos haciendo varios trabajos. Así que le vamos a dar la palabra en primer lugar a Ari para que nos cuente sobre el mapeo que realizaron, que ahí quiero resaltar, aparte, ¿no?, de la centralidad del tema de los cuidados, la importancia que se generen documentos, informes, ¿no?, diagnósticos, que podamos cuantificar, ¿sí? Porque uno de los mayores desafíos que tenemos en el sector, y eso ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es a veces la ausencia de datos, ¿no? Entonces eso después complejiza llevar adelante políticas públicas, ¿no?, y poder también valorizar la riqueza que genera el sector en cada una de las actividades donde se desarrollan las cooperativas. Y voy a también, digamos, mencionar las mutuales. Entonces, estos aportes que se hacen, ¿no?, de información, de cuántas somos, dónde estamos, qué actividades hacemos y demás, es para valorizar y también poder visibilizar la generación de riqueza colectiva que hay en estas actividades, la generación de trabajo y justamente el impacto que tenemos en la calidad de vida de las personas que, ¿no?, a las cuales les brindamos nuestra atención y nuestro trabajo. Así que bueno, Ari, te dejo la palabra para que nos cuentes acerca del trabajo que estuvieron realizando. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, quería hacer un comentario primero en relación a lo que decías, Vale, de lo que significa cuantificar al sector, que creo que para eso escucho un eco, pero bueno, es así. Tengo sí, que porque obviar. Está saliendo desde los parlantes de la sala. Bueno, quería hacer un comentario de una idea que me venía surgiendo con toda humildad, teniendo ahí a Josefina y siendo que yo no me dedico al cuidado de personas tampoco, así que siempre que hablo quiero tener esa humildad y decirlo, hago de corazón, queriendo compartir la experiencia que vengo teniendo en este poco tiempo a partir del trabajo en el mapeo y del diálogo y la encuesta, algunos diálogos que pude tener con compañeras del cooperativismo de cuidados. esta idea de poder hablar del cuidado como trabajo, ¿no? Esto de que parecería que si algo lo hacemos con amor, no es trabajo, ¿no? Como decir, ¿por qué vamos a, va a haber dinero a algo que tiene que ser un cuidado o algo que he hecho por, con amor por fuera del trabajo, ¿no? Creo que eso es algo que, entender qué es lo que significa el cuidado como trabajo. Una idea que vengo teniendo que la comparto así, para, porque sé que estamos entre nosotros para compartir ideas, con esta idea de Marx, ¿no? De entender el trabajo como trabajo humano abstracto, como esfuerzo, energía dedicada a una actividad, ¿no? Como esfuerzo en general. Y estas mujeres, digo por mujeres porque son en su enorme mayoría mujeres, los hombres que participan no se van a ofender, ponen muchísimo esfuerzo, dedicación, energía, ¿no? Volviendo a la casa, el otro día me contaban las compañeras, a veces llegan a decir únicamente, tiene fuerza para decirle al compañero, poneme la pava, no tengo palabras, ¿no? Entonces, poder entenderlo como un trabajo, o sea, ojalá que todos los seres humanos podamos hacer nuestro trabajo con amor, pero también hacen con amor todo lo que hacen los distintos trabajos y es un objetivo de nosotros que en nuestro camino por el buen vivir. Primero en esto, ¿no? Y que no es lo mismo una persona que se tiene que dedicar al trabajo de personas en un turno de un horario de trabajo, ¿no? Normal, adecuado para ese tipo de tareas, que una mujer que se tiene que dedicar a esta actividad muchísimas horas. Entonces estamos trabajando, hablando de que el cuidado sea un trabajo digno, como cualquier trabajo, que algunos que requieren un esfuerzo mayor tienen que ser menos horas, o sea, empezar a poder hablar del cuidado como trabajo. Y eso creo que es una batalla que el feminismo viene dando y que ya está muy instalado y que ya cuesta menos hablar de esto, ¿no? De entender que cuidar es un trabajo, ¿no? Y que hay cooperativas que se dedican a esto como un trabajo digno que sí requiere ciertas características de personalidad también para poder realizarlo. Yo vengo sintiendo muy fuerte esto, ¿no? De que no cualquier persona puede realizar este trabajo. Así que, bueno, primero quería hacer ese comentario para compartir esta idea que vengo teniendo. Por si sirve ahí después. Y bueno, para contarles un poquito del relevamiento que estuvimos haciendo, venimos trabajando a partir de distintas bases que se vienen realizando en torno a lo que es el cooperativismo de cuidados, ¿no? Trabajo que viene realizando Gustavo Sosa hace mucho tiempo y distintos grupos con articulación con distintas universidades. Teníamos el conocimiento de la existencia de muchísimas cooperativas. Y acá lo que buscamos es ver es a las que están activas, las que están realmente funcionando y, bueno, viendo cuáles son, ¿no? Que, entonces partimos como de una base que tiene que ver con eso, con un conocimiento previo, no con un con cruzar bases en un sentido, digamos, fundamentalmente numérico, sino con un conocimiento del sector que traía Gustavo. De allí, bueno, nosotras encontramos en total a 138 cooperativas en nuestro país, pensamos que deben ser muchas más, dedicadas a los adultos mayores, al cuidado de adultos mayores, el 48%, o sea, prácticamente la mitad de las cooperativas, aunque después en los otros sectores dentro del rubro también hay una gran participación en todos, digamos, hay un 37% dedicadas al acompañamiento, digamos, temas de discapacidad, 33. Es muy parecido a todos los grupos, porque hay mucho solapamiento. No les digo estos porcentajes para no confundir, porque suman más del 100. Porque lo que preguntamos, o sea, no quisimos que fuera excluyente la pregunta. Entonces les dijimos, bueno, si se dedicaban a los distintos rubros también en forma simultánea, ¿no? Entonces por eso no suma 100, así que no los voy a decir. Lo que voy a decir es que el más importante sí es el acompañamiento a los adultos mayores. Bueno, los datos están todos en el informe, les cuento acá un poquito para no extenderme en esta parte. Es interesante ver que tenemos una distribución de cooperativas en todo el país prácticamente, son muy, muy poquitas las provincias en las que no encontramos hasta ahora, porque como les comento, digamos, pensamos que debe haber muchas más cooperativas, pero hasta ahora no pudimos dar con cooperativas en San Luis, en Corrientes, en San Juan y en Catamarca. Vimos que en general en promedio tienen unas 20 personas asociadas, es decir, son cooperativas relativamente, no sé, yo diría pequeñas, no sé, habría que pensarlo, pero no en relación a las grandes cooperativas de otros sectores. Esto es la vinculación también en el trato directo entre las cuidadoras y las personas atendidas, ¿no? Son grupos humanos bien cercanos, ¿no? Muy unidos, en las que pude conocer hasta ahora he visto un componente humano fuertísimo, bueno, eso ya todos quienes están ahí ya lo saben. Bueno, también el 60% han nacido en los últimos años, son muy nuevas en general, las cooperativas de cuidado están dando sus primeros pasos. El 60% nacieron entre el 2017 y este año. Así que eso es un dato muy relevante también. Y bueno, el porcentaje de mujeres, lo que nosotras encontramos es que el 67% de las cooperativas tenían más de un 80% de mujeres. Si pensáramos en lo que son los grupos de las cooperativas dedicadas a la atención de personas adultas mayores, sería mucho mayor aquí, porque hay otros sectores, las cooperativas dedicadas a las personas con discapacidad, al cuidado de personas con discapacidad y al acompañamiento en la inclusión sociolaboral, es mayor la participación de varones. Por eso nos da este número. Pero bueno, eso es, invito a todos quienes están por allí, a todos, todas y todes, que también que lean, está disponible el informe de nuestro trabajo. Así que ahí hay muchos más datos, tengo más para compartir, pero me parece que ahí, si les parece. Gracias. Bueno, Ari, muchísimas gracias. Hola. Hola. Ari, muchas gracias por la intervención y también por compartir, ¿no? La verdad que el mapeo es extraordinario. Eso ya lo dijimos antes y lo volvemos a repetir. Da mucha información en relación a, como decís, a las cooperativas. Y ligo con lo que vos mencionás, la importancia, ¿no?, de ese trabajo a veces muy invisibilizado o que no se valora, que es el de los cuidados, cómo, digamos, de vuelta, pone en valor todas esas actividades, ¿sí?, que las compañeras principalmente llevan adelante, y también hasta las cualidades, las características, ¿no?, y las dinámicas que se dan en esas cooperativas, que si bien yo me impacté con el número cuando leí el mapeo. Y como dicen las compañeras, digo, es algo que va, digamos, en ascendencia. Y lo más interesante es que frente a un mundo del trabajo complejo, cómo las cooperativas de cuidados pueden ser, digamos, herramientas de generación de trabajo, ¿no? Porque los servicios, como dicen siempre, los servicios, más allá de la digitalización y robotización, lo que hacen las compañeras no se puede suplantar. Entonces, ahí también es otro valor agregado que le dan, digamos, estas cooperativas. Y bueno, nada, extraordinario el trabajo para también dar cuenta de ello. Así que gracias, Ari, por todo el trabajo. Disculpen que me tengo que retirar, pero después voy a escuchar cómo sigue. Dale, te mandamos un abrazo muy grande. Un beso. Chao, gracias. Chao, José. ¡Feliz cumple! Bueno, vamos con el doctor Sosa. No, mucho doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No estoy hace muchos años ya vestido doctor, o sea que no podemos. La pandemia me dejó la corbata. ¿Vos sos como las economistas o los economistas que renegamos de nuestra...? Del hábito, digamos, de la vestimenta. Pensé que de la carrera. No, la carrera no. Por favor, no vamos a renegar de la carrera. Acá tenemos también otra colega, Vicky, integrante de la incubadora. Y allí creo que se suma otro compañero, que es nuestro compañero contador, a quien se suma también, sí, porque el equipo técnico, digamos, de los profesionales, las compañeros que están en la incubadora, verdad que es un equipo muy valioso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les van? Todo muy bien. Y el trabajo, este trabajo también del acompañamiento a cada uno de los grupos, las cooperativas, uno siempre dice, bueno, vamos a tratar de ordenarlo, hacer una bitácora, decir cuántas conversaciones tenemos. No, imposible. No, la verdad, es un trabajo muy artesanal que nos encanta mucho hacer, que es algo que creo que todas las personas que integran el equipo de incubadora tenían, y por eso, digamos, se adaptaron bastante a... Y el proceso de escucha, ¿no? Escuchar los problemas, tratar de buscar las soluciones, vincular. Y eso es un trabajo difícil luego rendir. Digo, la incubadora técnicamente es un convenio. Y como todo convenio, con rendición de fondos y una cuestión, la rendición económica y toda esta rendición de la actividad del día a día, de los contactos por WhatsApp, llamados telefónicos, Zoom, es imposible rendirlo. No tenemos sistema, tendremos que destinar un tiempo tan importante a sistematizar eso que la verdad es que se lo sacaríamos a lo que es la centralidad de la incubadora, que es el acompañamiento de los grupos que se conforman en cooperativas o aquellos que ya están formados y que requieren fortalecerse en su trabajo. El objetivo quizás central de la incubadora es fortalecer las redes de cooperativas. La incubadora es un proyecto que arrancó a instancias de Mario Cafiero. Mario, que él tenía muy claro desde el momento que asumió el INAES, objetivos muy concretos y sectores a los que había que apoyar, fortalecer, y allí es donde él señaló la necesidad de generar una herramienta novedosa para el universo del INAES, que dedicado a la promoción entendía que había que hacer algo bastante más focalizado en dos sectores como el de reciclado y el de cuidados. Y así es como surgieron los proyectos en su momento, que luego, con la continuidad en la gestión de Alexandre Roy, se sostuvo y se pudo dar inicio a ambas incubadoras, ¿no? Pero recuerdo ahí del ingeniero Cafiero que ha sido un poco el mentor de la incubadora, en el marco de la cual también se creó una comisión técnica de economía del cuidado en el instituto, y además el instituto se involucró con la representación de SAIDA en un espacio interministerial de cuidados, que también puso a la INAES en un lugar donde antes no, era impensado que pueda estar, ¿no? O sea que, bueno, eso creo que es importante señalarlo como antecedentes. Pero yo digo que el objetivo central de la incubadora es el fortalecimiento de las redes. Antes de la incubadora teníamos redes ya conformadas, la red de cooperativas de cuidados, focalizada sobre todo en adultos mayores, también en discapacidad en infancia, pero estas dos redes también están surgiendo en infancia, y la red de cooperativas sociales, que hablábamos, que vos decías, la incubadora de cooperativas sociales, sí, claramente, si tomamos la experiencia italiana, que es un poco la que inspira a veces en los papers, digamos, las del tipo A, serían las que hablaríamos más de las de cuidados, de profesionales, de actividad de cuidado, y las del tipo B, de inclusión sociolaboral, y a eso lo conocemos como cooperativas sociales, y ya el término cooperativa social está institucionalizado, muy reconocido por el INAES, sobre todo para la del tipo B, y como cooperativas de cuidados la del tipo A, para hablar de la experiencia italiana, ¿no? O sea que está muy bien hablar. Pero bueno, la incubadora es de cooperativas y de mutuales de cuidados, y esto lo resaltamos necesariamente porque el INAES tiene hace más de 25 años, por un marco, un proceso de reforma del Estado, la articulación entre el sector cooperativo y mutual. Y no podemos seguir sosteniendo compartimentos estancos entre ambos sectores, que son de los modos más representativos del sector de la economía social y solidaria, también popular de nuestro país, y hay que fortalecer la articulación. Y para nosotros las mutuales también son actores centrales en los procesos territoriales de generación de formación, de generación de proyectos, de cuidados, y por eso estamos hablando, digamos, con las confederaciones, como con la CAM, que nos tocó estar ayer, donde mostramos nuevamente el relevamiento en materias de mutuales, que hicimos también otro relevamiento paralelo al de cooperativas, también pensando en cuál era el interés del sector mutual en generar servicios de cuidados. Mutuales que están conformadas en muchos casos por personas adultas mayores, por familias con niños, niñas pequeños que requieren asistencia, digamos, y allí hay una serie de servicios que las mutuales para nosotros es clave que puedan organizarlo y que lo articulen con el sector cooperativo. Digamos, si no hay articulación no lograríamos el objetivo, por eso esto es la incubadora de cooperativas y mutuales de cuidados. Nuestra primera etapa, básicamente lo que trabajamos es aproximadamente con más de 50, yo en realidad serían casi 70 cooperativas de alguna manera, de algunas muy focalizadas, muy desde el inicio o durante el trámite, la matriculación, en otras que encontramos ya con la matrícula y nos encontraron, digamos, pues las fuimos a buscar, también nos fuimos a buscar, pero ya tenemos la base de la red. Las redes ayudaron mucho a difundir la incubadora y en esta segunda etapa la idea es que las redes están más presentes todavía, porque cada cooperativa nueva que se va sumando, se va interesando, vemos el interés en sumarse a las redes. Entonces, allí está la derivación, porque creo que la red hace el resto también, en buena parte, ¿no? Y que más allá de la incubadora pueda seguir más adelante o no, las redes van a estar. Y si fortalecemos las redes, fortalecemos a las cooperativas, y creo que a partir de ahí, creo que hemos cumplido una buena meta en esta instancia. Así como ese proyecto que iniciamos hace unos años con varias universidades sirvió para juntar a varias cooperativas y formar la red, creo que este proyecto sirve para consolidar esas redes e institucionalizarlas, que es el camino al que las redes, la red de cooperativas sociales, la red de cuidados, que hoy tiene más de 41 cooperativas de 15 provincias distintas, están en pleno desarrollo. Todas las semanas, la miro a José, vamos sumando nuevas cooperativas, y eso es muy interesante como proceso de vinculación, ¿no? Entonces, el objetivo central es la apoyatura técnica, el fortalecimiento de las redes. En la apoyatura técnica, lo que estamos trabajando en esta segunda etapa es la vinculación con programas de diversas áreas del Estado a los cuales las cooperativas pueden aplicar: Ministerio de Trabajo, por supuesto los programas del propio INAES, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Porque uno dice, bueno, están publicados, pero las cooperativas no se enteran, no les llega tan fácil la información, o se encuentran que ante un listado de documentación a presentar, dicen, no, imposible, digamos. Pues estamos acostumbradas las cooperativas a que no nos tomen en cuenta en las políticas públicas. Exacto. Entonces, por eso directamente se da por descontado que no hay un programa que nos pueda asistir para adquirir una notebook o adquirir la ropa de trabajo o escalar y pensar el día de mañana tener una condicionada, un espacio de cuidados de un centro de día, de primera infancia. Y hay estos programas, nada más que hay que buscarlos. Y bueno, la incubadora ahora está tratando de articular con todos los sectores. De eso el rol de Zaida es clave, porque nos sirve para articular en la Interministerial de Cuidados con todos estos organismos, en poder llevar a las cooperativas vinculadas a la incubadora todos estos programas y todas estas posibilidades de financiamiento, que de por sí solo la incubadora no podría hacerlo, digamos, ¿no? O sea que esto vamos a estar focalizado en la segunda etapa. Ahora tenemos la buena noticia de que tenemos ya aprobada la segunda etapa y vamos a tener un año interesante en lo que queda este año y el año que viene, trabajando con el equipo, que el equipo de mapeo se ha sumado al equipo técnico, y ahí estamos abogados, contadores, Ari, que nos va a ayudar también en muchos aspectos en la comunicación. Bueno, y trabajar con cada grupo y con las demandas de cada grupo. Te estamos pidiendo a cada grupo que nos mande sus necesidades y ver cómo articulamos, y articulamos también con otros organismos, con la DINAPAN, con la CENAF, con los municipios, con el sector cooperativo institucionalizado, por supuesto. Y en ese sentido también queremos que colaboramos en seguir trabajando y mejorando las redes, que en definitiva digo son las que van a sobrevivir a estos proyectos como el de la incubadora. Paro aquí para comentar un poco lo que vendría a ser la segunda etapa, para darle lugar a mis superiores, las directoras de la incubadora. Zaida, ¿querés ir tú ahora o le damos la palabra a José? Como quieran. ¿Querés que...? Y después intervenís y das le damos el cierre. A José. A José te damos la palabra para que nos cuentes sobre la experiencia y estos 21 años de autogestión en los cuidados. Bueno, creo que los que están en esta mesa escucharon muchas veces la historia de la cooperativa. Pero bueno, siempre la cuento con orgullo y con emoción, porque es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, y por eso también colaboramos con las nuevas cooperativas, por eso también participamos de esta incubadora con todo nuestro ser y con todo nuestro conocimiento, y lo ponemos siempre a disposición de las cooperativas nuevas, porque siempre nosotros transitamos este camino y sabemos lo difícil que es, lo que decía Ariana, al principio. O sea, no es solamente el trabajo de cuidado el que hacemos, sino también la gestión de la cooperativa. O sea, este cansancio que tenemos cuando llegamos a nuestra casa es porque estamos realizando una doble tarea: la tarea de cuidados y también la tarea de gestión de nuestra empresa. Y ese es un camino difícil, porque nosotras nos preparamos para ser cuidadoras, estudiamos para ser cuidadoras. Al principio no sabíamos nada de gestionar una empresa, y ese fue un camino muy solitario, porque tuvimos que aprender todo a prueba y error, y bueno, si bien pudimos consultar con diferentes entidades, lo tuvimos que recorrer solas. Y a veces, muchas veces entiendo que hay grupos cooperativos que en este punto es donde se dan por vencidos o se rinden porque están transitando la burocracia de, bueno, solicitar una matrícula, armar la cooperativa, a la vez estar ansiosos por empezar a trabajar, que es lo que uno necesita, uno hace este camino, empieza este camino porque el interés principal es trabajar. Y se presentan todas estas dificultades y hay que aprender y conocer, pero este camino difícil es un camino necesario. Este camino nos hace, primero, o sea, amar lo que hacemos. Si estamos en esta cooperativa, si estamos en este lugar, es porque hemos pasado esa prueba y nos gusta donde estamos y encontramos nuestro lugar en esta empresa cooperativa. Pudimos entender y aprender en este camino, en ese comenzar del camino que es difícil. A mí me encanta este proyecto de la incubadora porque brinda la ayuda necesaria, la ayuda que la cooperativa pide, no ahoga, no atosiga, no se pone en ese lugar, como nos pasó al principio a nosotras, que una entidad nos apadrinó y nos ahogó. Entonces perdimos toda identidad con la cooperativa. En cambio, con la incubadora no pasa eso, porque el grupo pide la ayuda que necesita y esa ayuda es la que se le brinda. Entonces eso está buenísimo porque es tener un apoyo justamente para ir transitando este camino, ya sea el del inicio o también, porque también había grupos cooperativos que tenían más años y que ya estaban en otra etapa de la vida cooperativa, incluso nosotros mismos, y es poder mandar un mensaje de WhatsApp y, bueno, preguntarle a Rodri, ¿cómo hago esta presentación por TAD? Que lo volvimos loco. O a Gustavo, bueno, tenemos esta situación. O sea, en la incubadora encontramos ese apoyo, tanto los grupos nuevos como los grupos más avanzados. Y ahí también destaco esto que decían hoy de la escucha. O sea, lo que nosotros sentimos, porque cuando empezamos a trabajar allá con Mario Cafiero, empezamos a exponer cuáles eran nuestras dificultades y cuáles eran nuestros logros. Y eso se escuchó, y por eso se formó esta incubadora. Entonces, esto de sentir que se escuchó lo que nosotros estábamos planteando y que se accionó sobre eso. O sea, no quedó en una escucha nada más. Se accionó y se crearon políticas públicas incluyendo esto que nosotros, los actores principales, que somos cuidadores y cooperativistas, estábamos reclamando. Entonces, eso tiene un valor enorme para nosotros. Y no solo que se creó esta incubadora, sino que se nos incluyó dentro de la incubadora. O sea, yo estoy hoy acá representando a CONARCOP y representando a las cooperativas de cuidado. Pero también se convocó a las dirigentes de las otras cooperativas a brindar capacitaciones para nuestras compañeras cooperativistas. Eso tiene un valor sumamente importante para nosotros, porque pone justamente en valor toda esa experiencia que nosotros traemos y la podemos transmitir a nuestras compañeras desde un lugar común, con un lenguaje común que nos podemos entender entre nosotras. Y estamos siempre ahí a disposición para ayudar a nuestras compañeras en lo que necesitan, en lo que es la gestión, porque a veces se piensa en lo macro, pero eso micro de la gestión diaria es lo que traba mucho, muchas veces. Entonces estamos ahí todos los días en contacto con las compañeras, también nosotros respondiendo a algún mensajito de WhatsApp y tratando desde lo que es nuestra experiencia en lo que es la gestión de una empresa de esta magnitud, aportando nuestro conocimiento para que nuestras compañeras no estén en ese lugar solitario que estuvimos nosotras, que se sientan acompañadas tanto por la incubadora, también como por sus propias compañeras, dentro de lo que es estas redes que habla Gustavo, que eso es lo mejor que nos puede quedar, una red armada. Eso es lo que sostuvo a Soltrecha en la pandemia. Nosotros nos sostuvimos por las redes que pudimos armar, porque nos quedamos con el 50% de las guardias. Entonces, ese espíritu que había dentro de la cooperativa, esos valores arraigados del cooperativismo, pero también esas redes que pudimos tejer y que nos sostuvieron en ese momento tan difícil. Bueno, no los quiero aburrir con tanta cosa, pero realmente la verdad que creo que la incubadora es algo maravilloso, creo que para todos los grupos cooperativos, como lo dije hoy, no solo para los que están empezando, sino también para los que ya están un poco más avanzados, porque es ese lugar a donde recurrir en busca de herramientas, en busca de ayuda y, bueno, la verdad muy, muy contenta de poder seguir participando. Gracias. Nunca aburre ella. No, para nada. Siempre es un placer escucharte, José, por esto que decís, la solidaridad que tienen las compañías de Soltrecha para con otras experiencias y la historia, la verdad que es a mí me moviliza mucho y me motiva, ¿no? A eso, a pregonar el cooperativismo para que se multipliquen las cooperativas de trabajo de cuidados y otro tipo de cooperativas de trabajo también, ¿no? Yo me anoté dos, ahora aprovechando que la tenemos acá la compañera Saída, y que le vamos a dar la palabra. Ahí me anoté dos aspectos que me parece que son sumamente interesantes e importantes y que siempre ponemos en valor y agradecemos que haya compañeras como vos en lugares tan estratégicos. Primero por lo que decía Gustavo, ¿no? Tu rol en la interministerial de los cuidados, porque digo, qué importante que es que la economía social sea transversal, ¿no? A todos los temas que el Estado aborda, eso por un lado. Y después, hablando de la incubadora puntualmente y de otras iniciativas que Saida está llevando adelante dentro del INAES, la importancia de la coproducción y co-construcción de políticas públicas y de normativa, ¿no? La importancia que las voces de las actoras y de los actores estén vivas en esas políticas públicas y en esa normativa. Y creo que, bueno, Saida es bandera, bandera de esos procesos, ¿no? Y de esa apertura de llamar, de involucrar. Así que te vamos a dar la palabra para que nos cuentes en relación a este tema y también, bueno, lo que quieras comentar del INAES en esta etapa que estamos transitando. No, yo escuchándolos a todos y a todas las que hablaron antes, me quedaron resonando dos o tres cosas que me parece que son como el valor central de la experiencia de la incubadora y de este trabajo, ¿no? Uno tiene que ver que una cosa que expresa la incubadora es, y hablando de redes y de la importancia de fortalecer las redes y las distintas redes que hay en torno a esto y cómo enredar esas redes, es que nosotros lo que buscamos con la incubadora fue que los distintos actores institucionales que ya venían desarrollando alguna labor en este tema vinculado a los cuidados desde la economía social, fuesen parte. Y por eso las universidades y por eso las federaciones, tanto de cooperativas como de mutuales, son parte de la dirección de esa incubadora. Nosotros también nos hubiese gustado, y fue algo que pensamos en un principio, la incorporación de o la articulación como más directa en ese marco institucional de otras instancias del Estado que trabajan también sobre el tema de cuidados y que tienen mucho que ver con esto. Digo, no sé, la DINAPAN y la formación, ANDIS y todo lo que tiene que ver con la formación específica y con las necesidades específicas. Bueno, muchas otras que por distintos motivos articulamos en otros espacios y articulamos desde la incubadora con ellos, pero no desde lo central de la incubadora. Pero algo que siempre estuvo como un planteo de entrada, y en esto Gustavo también fue como muy, muy fehaciente defensor, es que más allá del equipo técnico que teníamos con los abogados, los contadores, las distintas compañeras de las universidades, compañeras y compañeros que desde las universidades venían acompañando y desarrollando proyectos de creación y acompañamiento, de constitución, de cooperativas de cuidado, de redes, etcétera, etcétera, era que el rol principal ahí lo tenían que jugar las compañeras como José en este caso y muchas otras, que hace mucho tiempo vienen liderando experiencias autogestivas, cooperativas, de servicios de cuidados. Y me parece que eso lo cumplimos bastante, ¿no? Logramos que las compañeras se involucren y tomen la incubadora también como un trabajo propio de cada una de las cooperativas que lo hacen parte. Y el otro, la otra cosa que me queda resonando fuerte es, creo que lo decía Ariana al principio y lo nombraron varias de ustedes, bueno, vos Vale seguro y los chicos también, que tiene que ver con el trabajo. Yo siempre digo que a partir de, principalmente de la pandemia, me parece que aceleró la agenda de cuidados, la agenda social de la discusión de los cuidados, logramos como socialmente construir algunos acuerdos. El principal acuerdo me parece que es que construimos como sociedad es que ser cuidado es un derecho, digamos, que todos los seres humanos tienen el derecho a ser cuidado, casi como un derecho humano, digamos, ¿no? El de recibir el cuidado cuando se necesite, sea en la etapa de la vida que sea, sea transitorio, sea permanente, etc. Más o menos nos pusimos de acuerdo sobre qué significa cuidar. Y en eso también hay como un acuerdo más o menos bastante. Y esto se expresa muchísimo en la mesa interministerial de cuidados. Hasta este punto estamos todos de acuerdo, tenemos consensos básicos. De hecho, tenemos el proyecto de ley del sistema integral de cuidados, está basado sobre esos acuerdos, digamos, ¿no? El derecho a ser cuidado, qué significa cuidar. Ahora, el problema viene cuando hay que acordar el tercer aspecto de esto, que es que si ser cuidado es un derecho, cuidar es un trabajo. Y acá empieza un problema inmenso, porque si cuidar es un trabajo, los trabajos se remuneran. Entonces, si yo trabajo cuidando, tengo que tener una remuneración, ¿no? Un reconocimiento y una remuneración, las famosas dos R's que acompañan al trabajo. Y acá hay un problema, porque ¿quién va a poner la plata para pagar a los cuidados? Entonces, ya en la mesa interministerial hay un problemón. Con respecto a eso, nunca pudimos avanzar mucho como sí. De hecho, cuando se termina de escribir el proyecto de ley, nosotros no lo vimos más. Participamos de una serie de encuentros, de charlas, llevamos nuestras experiencias. No lo vimos más y cuando aparece, aparece con algunas ausencias. Y una de esas grandes ausencias es la propuesta que desde la economía social venimos desarrollando de cómo organizar, jerarquizar, reconocer y remunerar ese trabajo. Y además hay otro tema, y acá hablo también como Estado, digamos, ¿no? Que es algo que conversamos mucho con los compañeros de DINAPAM principalmente, que es que desde el Estado nosotros ofrecemos, desde hace mucho tiempo como Estado, la formación a las cuidadoras y a los cuidadores, ¿no? Hay formación que en la mayoría de los casos es gratuita, que es certificada, que es la que permite que las compañeras y compañeros que quieren dedicarse al trabajo de cuidados puedan tener una certificación del conocimiento sobre eso, etcétera, etcétera. Tenemos esa certificación conveniada con universidades, desplegada por todo el territorio nacional. Tenemos muy ubicada cuál es la demanda de cuidados que existen, ¿no? Más o menos desde el Ministerio de Salud, desde los distintos lugares, sabemos, bueno, el PAMI tiene este requerimiento, desde la y después formamos a las personas y las dejamos liberadas a que el mercado organice el servicio. Y ya sabemos lo que pasa con la organización del servicio de cuidados y del trabajo de cuidados en el mercado, porque es lo que nos vino pasando todo este tiempo. Es un servicio muy caro para la persona que lo necesita, muy mal pago para la persona que realiza el trabajo y de una gran rentabilidad para la empresa privada que lo brinda. Entonces, la verdad es que además tenemos la obligación como Estado de buscarle una vuelta a esto. Y charlando mucho con José, dice, bueno, nosotros dijimos y sentimos que en un punto nos escuchamos. La verdad es que nos juntamos mucho durante la pandemia, trabajamos un montón de manera virtual en la comisión técnica, tuvimos varias reuniones con todas las compañeras de las distintas cooperativas, principalmente nucleadas en FECOTRA y en CONARCOP, con Mario, después con Alex, como pensando un montón de dificultades que surgían en torno a esto, pero el principal valor es que nosotros encontramos una forma de organizar ese trabajo, cuidando no solo el servicio de cuidado, sino principalmente generando derechos para las trabajadoras. Y me parece que este es un valor en sí mismo, en un momento en el que además no solo no hay generación de trabajo, sino que lo que cada vez hay es más precarización del trabajo. Poder construir desde la economía social y solidaria y nuestras organizaciones experiencias concretas que ordenan el trabajo, lo jerarquizan, lo reconocen y lo remuneran adecuadamente, tiene un valor que debería de ser tomado muy en cuenta, no solamente por todos los que, estando desde el lugar, digamos, desde el lugar que estemos circunstancialmente, sea desde la universidad, desde ser funcionario, lo que sea, somos militantes de esto y por eso creemos en esto y apostamos. Entonces, un poco la idea con la incubadora tenía que ver con poder poner en valor todo esto, pero también con otra cosa que dijo José muy claro, que era que con Gustavo pensábamos mucho y con los otros compañeros que trabajamos este tema. Bueno, ¿cómo hacemos ante esta demanda que empieza a parecer muy fuerte de organización del trabajo de cuidados de manera autogestiva, asociativa, porque empezó a haber una demanda de matriculación de cooperativas? Nosotros lo que no podemos hacer es lo que se hace muchas veces, que es, bueno, dale, bárbaro, toma tu matrícula, toma tu quit, es más, podemos hasta ser recopados, te regalo los libros, anda y arréglate. Sino, ¿cómo pensamos esto, que José lo contaba desde su experiencia, en un acompañamiento más integral que tenga que ver con poder acompañar a estos grupos en todo el proceso de constitución de esa cooperativa? Con poder no solamente cumplir con lo formal que nos impone nuestro rol como INAES, sino poder hacer un asesoramiento técnico, administrativo, legal, un asesoramiento que tiene que ver mismo con la conformación asociativa y de la autogestión, con el armado de un plan de negocios. Bueno, digo, son infinitas las cosas, digo, y cada vez aparecen más, ¿no? Empezamos con algunas propuestas de formación y la misma dinámica, esto que decía Gustavo al principio, de cómo de todo lo que va sucediendo, se van generando un montón de demandas, de cursos específicos, cursos más generales, cursos concretos para algunos grupos, porque además estos grupos están distribuidos en todo el territorio nacional, con la gran diversidad en sí mismo tiene, con las distintas pautas culturales, pautas organizativas, bueno, que es un poco también la riqueza que nuestro sector puede abarcar, sino también esto que me parece que es muy importante que dijeron también anteriormente, pero que yo quiero remarcar, tiene que ver con fortalecer las redes, ¿no? Porque acá se fortalecieron redes existentes, se crearon redes nuevas, pero eso que nosotros llamamos redes, en realidad lo que redunda es en organizaciones. Y todos ya aprendimos que las gestiones pasan, las personas pasan, pero lo que queda es la organización. Y la verdad es que estamos atravesando un momento del mundo muy difícil, con un desenlace como bastante incierto para pensar, digo, cualquier perspectiva. Y lo único que nos va a salvar es estar organizados con otros. Y me parece que en esto del cuidado y del trabajo y el otros y esa organización, me parece que es el principal aporte que nosotros podemos hacer desde la incubadora. Yo soy una convencida que la política pública y la gestión pública tiene que servir para que se fortalezca la organización en su autonomía, las organizaciones del pueblo, sean cuales sean. Y me parece que realmente con la incubadora al menos un poquito lo logramos, ¿no? Yo quiero contarles también que se está pensando en conjunto con todos los miembros del directorio de Incubadora y otros, el primer encuentro nacional de cooperativas de cuidado para el año que viene. Yo creo que ese va a ser un momento también bisagra en esta historia. Digo, no paran de seguir generándose nuevas cooperativas de cuidado y ahora este nuevo rol que al menos yo quiero ser muy sincera con esto, yo nunca pensé... cuando empezamos a pensar el incubador y la perspectiva que tenía, nunca pensé la real dimensión que las mutuales tienen en todo esto. De hecho, convocamos a las mutuales más porque necesitábamos un ente administrador del funcionamiento de la incubadora que por pensarlo como un actor de este entramado. Y la verdad es que, no, al menos yo digo, voy a hablar por mí porque a lo mejor los compañeros no, lo pensaban de otra manera, descubrí un actor que tiene una potencialidad inmensa para seguir fortaleciendo este laburo, que es pensar a las mutuales no solamente como organizaciones que pueden trabajar en la formación de los cuidadores, sino también como organizaciones que tienen que incorporar y que pueden incorporar el cuidado como un servicio para sus propios asociados. Entonces, vamos a trabajar, ayer dijeron anteriormente, estuvimos con los compañeros del Consejo Directivo de Lacan contando todo este relevamiento que hicimos, porque también hubo un relevamiento de mutuales, donde se trabajó con las mutuales. Bueno, si estaban dando algún servicio vinculado a cuidados, había muchas que sí, pero que no lo consideraban como tal. Entonces fue como, no, pero pará, porque capaz que esto tiene que ver. Pero también trabajamos con muchas y estaban dispuestos a pensar la incorporación de algún servicio vinculado a los cuidados, y la verdad es que nos encontramos con que la gran mayoría dijo que sí. Entonces, yo solo invito a que imaginemos si un porcentaje de las mutuales existentes en nuestro país, con el despliegue territorial que ellas tienen, incorporan el servicio de cuidados para sus asociados y para brindar este servicio lo articulan con una cooperativa de su misma localidad, podemos decir sin duda que desde la economía social estamos dando el primer paso importante a la hora de pensar la economía de los cuidados. Yo diría, pensemos la economía social y solidaria de los cuidados, porque somos los que hemos construido realmente las herramientas en los territorios que están en condiciones hoy de ofrecer este servicio de buena calidad, con trabajadoras y trabajadores con sus derechos respetados y con su trabajo remunerado en gran parte del territorio nacional. Desde el ámbito de lo privado, no estamos ni cerca de pensar eso, y desde el ámbito de lo público, lamentablemente, también estamos muy lejos. Así que me parece que tenemos litio en polvo en nuestras manos. Creo que vale más que litio este tema. Por eso iba a decir oro, ya el oro nos quedó como... Bueno... acá nos acompañan, miren cómo me tengo que acercar porque ya es que este grande, pero, Rodrigo y el compañero que se acaba de sumar. Agustina. La compañera, perdón, Agustina, parte del equipo técnico, ¿no? No sé si los querés presentar, Gus, están acá conectados. Sí, están Rodrigo Holgado, que es el contador de la primera hora, nuestro asesor técnico contable, experto también en cooperativas de trabajo, y quiero señalar que en el ámbito de la articulación de la incubadora trabajamos con equipos de profesionales también que se dedicaron a la capacitación, como el equipo de TES, de CADE, y también con Agustina Solari y Lourdes y Fernando, que son del equipo de mapeo de mutuales, que también se incorporan ahora al equipo interdisciplinario, intercooperativo mutual, que es el que va a llevar adelante la segunda etapa como equipo técnico en la incubadora, que visto y viendo la podemos renombrar como la articuladora. Que es un poco también el rol que quizás no sabíamos que también íbamos a encontrar, pero sí, estamos conectando. Me gustó, La articuladora. Bien, para la próxima. Para la tercera etapa. Para la tercera etapa. Bueno, si les parece, yo como a modo de cierre, si les parece, también dieron en algo, creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos en el sector, y creo que este es un ejemplo digno de, digamos, de tomar y de replicar, que es la integración, ¿no? Porque la verdad que lo que siempre decimos, lo que puede fortalecernos y, ¿no?, y crear incluso ese subsistema económico, social e institucional, que dé cada vez una mayor lucha, ¿no?, ante un sistema hegemónico totalmente perverso como es el que, en el cual vivimos, estas expresiones y esta articulación que buscamos y que se va afianzando a partir de la incubadora, que es la verdad que algo maravilloso. Bueno, cuánto para replicar, ¿no?, de estas prácticas que venimos llevando adelante y que a veces, digamos, no se conoce tanto en, ¿no?, como en profundidad. Así que, bueno, buenísimo que podamos compartir y también compartir para replicar. Así que, bueno, nos vamos para la articuladora. Vamos para la articuladora. Vamos para la articuladora. La próxima actividad tiene que ser sobre ese tema. La articuladora. Déjame señalar dos compañeras fundamentales también, ya que hemos mencionado al equipo, que son las compañeras de Chubut. Marcela Freites Frey, como integrante de la Universidad Provincial del Chubut, con un rol fundamental históricamente en lo que es inclusión sociolaboral y también trabajando muy fuertemente. Ellas lograron generar un curso en articulación con la DINAPAN en fortalecimiento en cooperativismo para las cuidadoras y cuidadores formados en, por DINAPAN o en articulación con DINAPAN. Y Aileen, que también es nuestra compañera del equipo de mapeo, que también hoy es la referente del área Patagonia, porque en Chubut ya se está conformando la red provincial de cooperativas. Y hay ahí una base, está la Liga Entrerriana, tenemos al Grupo Santa Fe, ahí a cargo de Rodrigo, que nos va a hacer la articulación, Ariana con el equipo de Córdoba, con los grupos. Bueno, tenemos un grupo interesante de colegas, de profesionales, de compañeras de cooperativas que están también organizándose a nivel local, municipal y provincial. Bien. Y con eso vamos a fortalecer la red nacional. Bueno, con más razón la integración, ¿no? Claro. Porque la verdad que aparte tener el carácter federal, sí, me parece que es extraordinario, entre sectores, incluso a nivel federal. Así que bueno, quiero felicitarla a todas, a todos y a todes por el trabajo que están realizando. Ojalá que, bueno, sí, como viene desarrollándose, cada vez se va a fortalecer más. Y bueno, esperamos ahora el primer encuentro nacional. Sí, 30 para de marzo, ¿no? 30, 31 de marzo, 30, 31. En Puerto Madryn, Chubut. Es vamos para allá. La primicia. Imagenas, pero... Bueno, pero con un encuentro nacional. Pero con un encuentro nacional que esperamos que muchas cooperativas, muchas cooperativistas puedan estar presentes para construir allí realmente una segunda etapa también a futuro, ¿no? Porque creemos que es un encuentro que le ponemos mucha ficha realmente a ese espacio. Qué bueno que lo hagan allá, aparte, ¿no? Que descentralicemos en las actividades y podamos ir a otros lugares. Bueno, queremos agradecerles a quienes nos acompañaron hoy y también agradecer que vengan a compartir esta experiencia. Y bueno, las puertas abiertas del Centro Cultural para cuando quieran venir, digamos, y seguir con esta temática y profundizando y contando cuáles son las nuevas etapas. Vamos a tener que hacer uno después del primer Congreso Nacional, Encuentro Nacional. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos estamos encontrando e integrando. Gracias.